Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis estimados amigos. Buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Esperando ya hayan tenido un excelente lunes y bueno, vamos a culminarlo de igual manera. Iniciamos el primer programa de esta semana y bueno, vamos a hacerlo con gran selección musical. Antes de iniciar con el primer invitado de esta noche, quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo al señor Guillermo Ramírez, que nos está escuchando, y bueno, un fiel seguidor de este programa de Noche Romántica. Le mando un fuerte abrazo, mi estimado Guillermo Memo Ramírez. Saludos para usted y para toda su familia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta Noche Romántica con gran selección musical. El primer invitado de esta noche, José Luis Perales, este cantante español, el cual, bueno, nos va a deleitar con esta gran canción que lleva por nombre Amada Mía. Así que vamos a iniciar una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Comenzamos. Mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía, te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río, y como siempre sigo aspirando el aire que respiras. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos. Buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. Música. Continuamos en Noches Románticas. No me digas nada, lo sabía, que nuestro romance acabaría. Nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron, Rosa, tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra. Acabamos de escuchar a Luis Ángel con esta canción que también la hiciera todo un éxito Pedro Fernández, esto que llevó por nombre Lluvia. Y seguimos con la programación. Estos fueron los dos primeros artistas, José Luis Perales y Luis Ángel. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Y viene a la misma desde Colombia, Andrés Cepeda, con esta canción que, bueno, es para todos aquellos que tenemos esa persona que llegó a cambiar nuestras vidas. Esa persona que nos alegra el día, que le da, vamos a llamarlo así, motivo a nuestras vidas. Esa canción que lleva por nombre Lo Mejor Que Hay En Mi Vida. Así que dediquen esa bellísima canción de Andrés Cepeda, eso que lleva por nombre Lo Mejor

y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No he brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo. Solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. David Bisbal se hace presente en esta noche romántica. Esta canción fue dedicada para mi estimado Orlando Estrada, que bueno, él pidió esta canción a través de la página. Esa canción que es de David Bisbal llamada Dígale. Así que bueno, gracias por solicitar sus canciones, como les mencionaba, a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, ahí estamos para complacerlos y para interactuar con ustedes. También un saludo para todos aquellos que, bueno, nos dejan sus sugerencias y bueno, créanme que son bien recibidas y bueno, las vamos a tomar demasiado en cuenta. Y vamos a seguir adelante. Esta siguiente canción es de ni más ni menos que Leonel García. ¿Recuerdan aquella canción que cantaba el grupo Ragazzi? Así es, esa canción es autoría de Leonel García, esa canción que fue famosísima por este grupo llamado Ragazzi. Esa canción lleva por nombre TBC. Ahora la vamos a escuchar en una nueva versión con Leonel García y María José. Ambos nos van a interpretar esta bellísima canción, autoría de Leonel García, esto que lleva por nombre TBC. Esta canción es para mi estimada Daniela Ortega, que bueno, ella nos está escuchando desde Lerdo, Durango, y solicitó esta canción. La solicitó, bueno, como es una joven, vamos a llamarlo pequeña, no tan grande, tiene 15 años, no escuchó la versión de Ragazzi, pero vamos a disfrutarla ahora con Leonel García y María José, esto que lleva por nombre TBC. Así que seguimos adelante y no le cambien, seguimos en esta noche romántica de lunes, seguimos con más.